sonido de mi esperanza. Escuchábamos Hispano de Jorge van der Mole sobre el acontecimiento que significa para Mar del Plata y Tandil recibir a este gran hombre de la música, de la cultura de nuestro país, referente, un faro para la canción nuestra, y realmente es un gusto estar en comunicación con Jorge desde allí, desde Rosario. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo andas vos? Bien, qué placer escucharte y saber que venís por estos pagos. Sí, para mí es un gusto volver por allá también. La verdad que, y bueno, esta posibilidad de compartir con ustedes también esta presentación, bueno, realmente está bueno. Agradezco porque las gestiones corren por parte del Mono, de Fabio Herrera, en general, es siempre con quien he estado en contacto, así que para mí va a ser un gustazo como siempre. ¿Y siempre se ha dado en tu vida esta posibilidad de abrir el juego, de compartir, de que la música fluya en una existencia colectiva también, ¿no? ¿Tiene mucho de eso? Bueno, sí, vos sabés que por ahí yo lo menciono porque realmente forma parte de creo que por ahí uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero son como maneras de encarar la cosa y siempre me ha gustado elaborar proyectos compartidos cuando he podido, cuando me lo han ofrecido, cuando me han invitado, desde los discos, que son todas creaciones que uno no puede elaborar solo, los discos. Los últimos discos son producciones independientes y sobre todo en ese caso uno no puede pensar en hacer un disco solamente con sus ideas y con su manera de trabajar, y está siempre vinculado al trabajo de los demás, de los otros músicos, de los colaboradores. Y por otro lado, me parece que ha significado mucho en el crecimiento personal el hecho de compartir proyectos ya desde el inicio, desde cuando arranqué en a principios de los 80, primero con los grupos que pude conformar, y después aparecieron cosas que uno no tenía, uno no esperaba, pero 2 años trabajando con Lucho González y Juancho Perone, Iván Tarabelli, después durante los 90 fueron muy nutritivos las juntadas con el Negro Aguirre, con los Rosarinos, con el trío de guitarras de Rosario, con diferentes músicos con quien uno se va juntando a hacer distintas propuestas, y me parece que uno a lo largo de todo ese tiempo va aprendiendo bastante, ¿no? Así que la verdad agradezco que me haya tocado trabajar de ese modo, ¿no? Sí, Jorge, también uno es producto de su tiempo, de su espacio, de su andar, de un contexto, y en ese sentido has tenido un trabajo realmente muy importante para definir esos espacios en los que te ha tocado habitar. Vos, ¿cómo tomás esta cuestión del trovador o del cantautor o de quien tiene el don de la palabra para decir en canción a través de su pertenencia territorial? Bueno, yo creo que a mí me ha tocado ese lenguaje, ¿no? Me ha tocado ese multilenguaje que es la canción. Y yo, en principio, me siento un privilegiado porque puedo hacer lo que me gusta, porque puedo sentarme a componer, porque puedo subirme a un escenario a tocar, porque por ahí puedo a veces, a lo mejor expresar mis propias experiencias íntimas y por ahí también las experiencias de los demás. Me parece que es un privilegio, y bueno, qué sé yo, uno dice, cuando uno piensa de qué manera agradece eso, intento ser fiel a los dones que me han tocado, ¿no? Dedicarse como seriamente y tener muy presente que, bueno, que es una suerte que uno esté haciendo lo que hace y pueda hacerlo. Y un poco, bueno, prestar atención a que eso no se seque, a que siga adelante, qué sé yo, tomarlo, estar siempre en una situación de gratitud frente a esa posibilidad. Yo lo siento de esa manera, ¿no? Y estar un poco, y estar también atento a todo lo que pasa, a todo lo que uno lee, todo lo que a uno le proponen y todo lo que uno siente que pasa alrededor, ¿no? Igualmente no siempre se está de la misma manera y no siempre uno es capaz de decir lo que quiere, ¿no? De decir lo que siente que tiene que decir o no siempre se encuentran las palabras adecuadas, pero de todas maneras me parece que ya que nos ha tocado, hagámoslo de la mejor manera posible, quiero decir, ¿no? En este contexto que vivimos actualmente, ¿qué importancia tiene para vos, Jorge, la canción sensible y comprometida para dar esa posibilidad a la sociedad de pensar la realidad de otra manera? Mira, yo siento sinceramente que socialmente hay vaivenes que nos tocan por lo menos a lo largo de nuestra vida y lo que vamos pudiendo conocer de la historia. Las cosas van y vienen a nivel social y a nivel individual, y me parece que se ha hecho un esfuerzo muy grande desde todos los lugares del conocimiento como para que los humanos vayamos avanzando en un cierto sentido. No siempre se avanza en el mismo sentido, se van direcciones opuestas, hay avances y retrocesos, y yo creo que en todo caso la canción es una de las formas de la experiencia humana, que no es siempre de la misma manera, expresa opiniones, expresa sentires, expresa modos de conocimiento y saberes individuales y colectivos, pero no hay un único saber puesto en la canción. Hay lo mismo que en el lenguaje científico, hay bibliotecas para un lado y para el otro, ¿no? Como se suele decir habitualmente. Y yo creo que si hay un compromiso en la canción es el compromiso de que sea genuino, de decir lo que uno realmente piensa, de decir lo que uno puede decir, poder en el sentido de encontrar las formas del lenguaje que te hagan acercar a lo que uno realmente siente y piensa, ¿no? A veces uno quiere decir las cosas de una manera pero no le encuentra la vuelta. Me parece que en todo caso si hay un compromiso es el de buscar la forma para que en todo caso verdad y belleza estén lo más cerca posible, ¿no? Y bueno, y yo creo, como te decía antes, que los esfuerzos por encontrar algunas certezas vienen del arte, pero vienen de la ciencia y vienen de diversos saberes. Cada uno en lo suyo tiene que tratar de ser por lo menos lo más creo que lo más sincero posible, ¿no? Yo lo siento de esa manera. ¿Qué relación te ha unido con Mar del Plata? ¿Qué recordás de tus pasos por aquí? Tantos, has venido muchas veces y el público también se ha demostrado con mucho afecto y mucho cariño para con vos. Mirá, yo lo que siento siento una profunda gratitud por el modo en que me han tratado, ¿no? Siempre uno accede a los lugares con la mejor buena fe, ¿no? Pensando que, bueno, que tiene que hacer las cosas lo mejor posible, que tiene que estar con la mejor disposición, que tiene que haber una cuota grande de felicidad y de alegría en lo que uno hace, y que si puede transmitirlo y si hay una emoción que se comparte, bueno, un poco la misión está cumplida, ¿no? Y yo siento que que siento que me han tratado bien, ¿no? Y por otro lado, bueno, probablemente el mayor vínculo lo tenga con Fabio, ¿no? Que siempre me ha parecido un tipo muy afectuoso, un tipo serio, un tipo que hace las cosas bien, un tipo cercano, ¿no? Así que la principal sensación que tengo es de gratitud. Uh-huh. Estamos en comunicación con Jorge van der Mole. ¿En dónde estás ahora, Jorge? Estoy en mi casa en Granadero Baigorria, que es donde vivo. Que es muy cerquita de Rosario. Sí, está pegado a Rosario. Bien. Bueno, quiero contarte una anécdota que viví esta semana. Estoy recién llegado de Colombia. Estuvimos con el dúo La Trova cantando allí en el encuentro de la canción social El Sinsonte, muy cercano a Bogotá. Y resulta que en los 5 días hemos hecho todas nuestras canciones, pero hubo una jornada en donde se desarrolló una descarga de cada uno, en donde tocó un montón de canciones. Y nosotros, como hace tiempo, cantamos Oración del Remanso, una canción tuya tan hermosa, tan hermosa. Y nos llenamos de alegría, emoción y hasta las lágrimas casi, ver cómo la mitad, por lo menos, del auditorio del bar Vino Tinto, allí en Duitama, Boyacá, Colombia, la cantaba de punta a punta tu canción. Y quería compartirte esta experiencia que, sin dudas, para vos puede llegar a ser significativa. Sí, la verdad que sí, a mí me honra profundamente. Cuando yo me entero de estas cosas, la verdad que siento una cosa, siento una conmoción porque digo, bueno, ¿qué es lo que uno ha dicho o sin querer o de la mejor manera, pero por qué las cosas van en un sentido y por qué algunas canciones emergen así y se comparten de un modo tan particular entre gente tan lejana, ¿no? Porque se ha cantado en lugares muy distantes y realmente uno siente una gran, como que está tocando lo misterioso, ¿no? Porque siempre uno hace las canciones de la misma manera, quiero decir, con el mismo gesto y con el mismo cuidado, pero evidentemente algunas funcionan, se comunican de un modo y dialogan de una manera y otras no. Y la verdad que a mí me honra profundamente que pase eso, ¿no? Y que otra gente la tome y que ustedes la canten y que otra gente de lugares distantes la conozca y la cante. A mí me parece raro, me parece mentira. Y yo siento un gran orgullo y una gran emoción, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, he tenido posibilidad este año, cuando dijiste lo de Colombia, de compartir con Marta Gómez, colombiana ella también. Uh-huh. Hicimos un espectáculo compartido con el repertorio de ambos, a dos voces y a guitarras y con los dos grupos, ¿no? En Buenos Aires, y para mí fue una enorme alegría también conocer el material de Marta, que no vive en Colombia, pero que está muy cerca de Latinoamérica en toda su creación, ¿no? Mm. Ella vive en España y realmente, bueno, enhorabuena que hayan podido ir, que hayan podido estar ustedes allá. La verdad que somos muy afortunados los músicos, ¿no? Yo muchas veces lo pienso. Realmente somos unos privilegiados, ¿no? ¿No pensás de esa manera? Sí, ya lo creo que sí. Tener la posibilidad de recorrer distintas geografías y aprender tanto de las culturas que entremezclándose van conformando también una identidad, como es el caso de Latinoamérica. Como te ha pasado también, ¿no? A vos de tanto recorrer este país y este continente. Yo no he viajado mucho al exterior. Yo no conozco demasiado. Pero sí reconozco en esta posibilidad de ir viajando por ahí, andado bastante por Argentina, que uno se va encontrando con, bueno, andando unos cuantos kilómetros, uno va viendo qué es lo que pasa en cada lugar, y cómo la gente se va sintiendo, qué es lo que se está haciendo en otras regiones, que siempre aparece como velado, ¿no? En cada lugar nosotros quedamos como ciegos a las cosas que ocurren, a lo que pasa en Cuyo, a lo que pasa en la costa, a lo que pasa en el noroeste, en el noreste, hasta que vamos al lugar y nos encontramos con gente que no conocíamos y con producciones nuevas. Así que verdaderamente creo que es muy nutritivo andar por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que vas a venir a presentar, Jorge, aquí a Mar del Plata? ¿Qué repertorio? Bueno, en principio voy a estar solo, como dice la publicidad, ¿no? Como dice la difusión. Voy a estar sin grupo, voy a estar tocando solo y voy a estar cantando canciones nuevas y viejas, porque me parece que es el mejor equilibrio, ¿no? Mostrar lo que uno está haciendo, lo último que ha hecho, y tomar aquellas cosas más inmediatas y aquellas otras que son viejitas, pero que uno sigue tocando porque lo sigue sintiendo acorde a su pensar y a los lenguajes actuales, ¿no? Entonces uno busca un repertorio que sea un equilibrio entre eso nuevo y la otra cosa más distante, ¿no? Así lo voy a armar. Pero es importante aclarar que voy a estar, como dice la difusión, solo completamente, ¿no? Con mi guitarra. Uh-huh. De alguna manera esa forma de expresión se acerca a la manera como son concebidas las canciones desde tu mano, sí, y desde tu construcción. Sí, yo creo que sí. Yo tengo la idea, que creo que la comparto con muchos compositores dentro del género popular, que una canción tiene que sostenerse con su acompañamiento, ¿no? Y que si no puede, que, digamos, si no puede sostenerse sola, que con aquel que la consiguió y la canta y la toca, algo está fallando, ¿no? Entonces, lo mismo que toco con el grupo, cuando toco con Juancho Perone, con Fernando Silva, con Marcelo Estenza, yo debo poder hacer las canciones también acompañándome solo. Yo siempre lo pensé de esa manera, ¿no? Que la canción debe sostenerse con poco. Así que bueno, yo lo pienso y lo ejecuto de ese modo, ¿no? Uh-huh. Te voy a ir preguntando por algunas canciones para saber la referencia, tu inspiración, el por qué las escribiste, como para aprovecharme de tu gentileza, de todo este tiempo que estamos charlando. En principio, dale, para toda la gente de Colombia que está escuchando ahora, porque yo llegué hace 3 o 4 horas de un viaje de un día y medio y aquí estoy en el programa. Entonces quedamos tan conectados del corazón con todos los compañeros y compañeras cantoras y cantores de allí de Colombia que, bueno, ahora hay muchos de ellos con quienes compartimos el encuentro con el dúo La Trova allí en el Sinsonte, en Duitama, Boyacá, que están conectados escuchándote, sabiéndote también un referente de la canción latinoamericana, con la admiración a flor de piel. Entonces, esa canción, Oración del Remanso, que tanto cantaron allí en Colombia, ¿a qué está referida y cómo fue tu inspiración? Bueno, está referida a un lugar geográfico específico que está aquí cerquita, viene en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria, por donde la circunvalación se transforma en la vía Rosario Victoria, en el puente. Ahí pegado hacia el norte está la comunidad del Remanso Valerio, que es una zona particular del río, conocida como Remanso Valerio, y es una villa de pescadores que ya tiene una historia larga de asentamiento en ese lugar, ¿no? Y bueno, en ese lugar hay una escultura en cemento de un Cristo no crucificado, sino de un Cristo que tiene redes enrolladas en el cuerpo y que se asocia inmediatamente al trabajo de los pescadores del lugar, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea inicial a partir de la cual uno piensa de qué manera es esa experiencia de vivir del río, el Paraná, que lo tenemos acá a 4 cuadras y que es un gigante que, digamos, históricamente le ha provisto de alimento a las comunidades pesqueras de toda la costa, ¿no? Desde a todo lo largo del río, ¿no? Y que cada vez, por otro lado, a partir de la merma de la fauna ictícola, esa pesca artesanal se va transformando cada vez en algo más dificultoso, cada vez es más difícil vivir del río, que por otro lado ha sido saqueado por una pesca industrial indiscriminada, a veces en otros casos por cuestiones que tienen que ver con contaminación química. Quiero decir, es un trabajo de ancestral que cada vez se torna más dificultoso y bueno, toda esa problemática y toda esa experiencia intenta concentrarse en la canción, ¿no? En la oración del remanso. No es difícil imaginarse que Río Marrón también está dedicado al Paraná. Sí, en realidad todos los ríos acá son marrones, ¿no? Quiero decir, lo que domina es el color de la tierra y sobre todo esta parte del río Paraná que recibe las aguas del Bermejo y está con ese color que viene desde el norte y en parte acá el río, una parte, un brazo que viene siendo el Salado del Norte que después se transforma en el Coronda, tiene ese color de agua. Entonces es como que el río, el marrón de los ríos es el de todos los ríos de la región, ¿no? El río que pasa por mi pueblo, el Carcarañá, también tiene ese color. Así que es medio como este y los otros, ¿no? Es un poco todos los ríos, ¿no? En Colombia me preguntaron qué contenía la canción Cuando, a qué hacías referencia. Mira, la canción Cuando es una expresión de deseo muy íntima que tiene que ver con un futuro en que algunas cosas cambien definitivamente, que tiene que ver con lo personal y la cosa muy particular de uno, pero que tiene que ver con todo lo que pasa afuera también, ¿no? Son expresiones de deseo que uno piensa cuando ocurra tal cosa, cuando uno deje de estar pendiente, cuando uno ya no haga falta hacer tanto esfuerzo, pero no solamente en lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Sino cuando las resultantes sean un poco más justas, donde no haya que pelear por lo elemental, ¿no? Entonces uno piensa cuándo ocurra eso, ¿no? ¿Cómo va a ser de bello cuando no haya que pensar en perder la vida para sostenerla, ¿no? Me parece un contrasentido. Y a eso se trata, a eso refiere, quiero decir. Entonces, el cuándo es siempre pensar cuando ocurra tal cosa, cuando no haya sangre en la garganta, refiriéndose uno a cuando no haya sangre en el verso, cuando no haya tanta lucha. Pareciera que estamos condenados a la lucha histórica para resolver cuestiones elementales que tienen que ver con la condición humana y con derechos elementales, ¿no? Entonces, bueno, esa canción un poco refleja ese cuando ocurra eso, qué bello va a ser. Y los brazos de mi padre, que es el que menciona ahí, es porque mi padre siempre ha sido un laburante que se me fue hace muy poco tiempo, y es un tipo que me ha enseñado a mí la idea del trabajo y la idea del esfuerzo, ¿no? Entonces cuando digo que los brazos de mi padre tienen las banderas, es que finalmente el laburo tenga su lugar, ¿no? Tenga su lugar en la consideración de la sociedad, ¿no? Y en lo individual, y tenga su lugar dentro del contexto de la producción, ¿no? Los brazos de mi padre siempre fueron para mí la idea, el ejemplo de lo que estuvo laburando, ¿no? Uh-huh. Un poco intento decir que algo de lo que dice el tema. Sí, sí. Aquí estamos charlando con Jorge van der Mole, que estará en Mar del Plata y Tandil este fin de semana, viernes y sábado. Estuve aquella noche del 26 de junio de 2012 compartiendo con vos esa fría noche de la vigilia antes de los 10 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en aquella carpa, antes de que cante Junio, una canción muy representativa de nuestros tiempos. Esa canción ¿Cómo fue su construcción? ¿Cómo te atravesó? ¿Cómo fue el proceso? Mira, la canción, la verdad que fue una de esas canciones que uno hace en un tiempo muy corto. Creo que en el mismo día que se conoció, y que además toda la información con las imágenes fue tan cruda, apareció por televisión, es como que todo el asesinato estaba como a la vista, estaba como presente. Entonces es como que en el medio de esas muertes tan en directo, no sé, me imaginé un poco la idea del que está en ese lugar, de por qué lo hace, del que prevé que también en el andar puede morir, en fin, cosas que un poco escrita en caliente sobre lo caliente de la información, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, es pensarlo como una cosa, como una necesidad de decirlo ante la crudeza y el dolor que la información producía, ¿no? Uh-huh. Y Canción del Pinar la hiciste de muy pequeño, según entendí, y escuché sí, por Canción ahí. Canción del Pinar creo que lo debo haber hecho a los 16, por ahí, ponele. Tiene que ver con un lugar, con amores juveniles y con lugares que uno quiere mucho, que son lugares que uno tiene muy presente porque eran parte de mi pueblo. Mi pueblo está en la llanura, pero sin embargo era un lugar con mucho monte y con montes de eucaliptos y de pino, porque creo que una de las primeras fábricas de papel del país estuvo en mi pueblo. De modo que esa industria tenía a todo su alrededor enorme cantidad de hectáreas de montes, y a pesar de que no es una zona de pinos, había unos pinares gigantescos en mi pueblo, ¿no? Así que por ahí viene la cosa. Y la última que te voy a preguntar, y ya te libero, Jorge, agradeciéndote por todo este tiempo que nos has dedicado aquí a Rabia al Silencio, este programa, por aquella milonga de Atahualpa, sabrás. Sí, sí. Bueno, la última canción, sí, que es la que vamos a escuchar ahora, es El Viejo y el Río, de tu último disco, Fander. Me gustaría saber, y la gente también, cuál es la inspiración. Y mira, un poco parafraseando el título de la novela, El Viejo y el Mar, y teniendo muy en cuenta la obra y la advertencia que sobre esas formas de vida hace Chacho Müller, que es un compositor muy importante de acá, de esta región, un rosarino que murió en el año 2000, que tiene una obra, un cancionero, pero terriblemente sólido y que nos ha influenciado a todos. Nosotros estamos acá nomás de la costa, a 1000 metros empieza la isla. Estamos en una zona del delta del río, porque el delta del Paraná empieza a 100 kilómetros al norte de donde yo vivo, en la región de Diamante. Es un enorme delta que abarca 400 kilómetros, y hay una región de islas que tiene 60 kilómetros hasta llegar a la ribera de enfrente, entre ríos, ¿no? Y toda esa región de islas sostiene una comunidad de isleros que vive en ese lugar, y que vive de una manera completamente diferente a la que nosotros suponemos, estando tan cerca, ¿no? Que vive de otro modo, que vive muy de una manera muy dura, muy en equilibrio con su medio, pescando y criando animales, y que a veces nace, crece ahí, trabaja toda su vida ahí y envejece también ahí. Y yo recuerdo cosas hay una canción de Chacho Müller que se llama La Isla, que lo refleja perfectamente, que dice que Don Pedro se fue apagando como jueguito de chica, quedó prendido a las redes. Qué una lindo. Fiera amanecida y su alma de camalote boya entre azules crecidas. Entonces, pensando en eso y sabiendo que la gente joven y la gente vieja vive en la isla,